Grandes batallas del pueblo, para que Chile no olvide. Toma de la Victoria, un hito en la lucha de los pobladores chilenos. Corría el año 1957 cuando miles de allegados, arrendatarios y compradores de hogares a plazo esperaban una solución a sus demandas por sitio y viviendas. La Corporación de la Vivienda Chilena no daba abasto a sus requerimientos, por lo que el día 30 de octubre, con una perfecta planificación, 4.000 familias ocuparon una chacra ubicada al sur de la ciudad, lugar que, con el tiempo, pasó a llamarse Población La Victoria. ¿Podría decirme por qué el campamento se llama Elminda La Victoria? Bueno, se llama Elminda La Victoria porque la boba se llama Elminda. Y como tuvo que la mala suerte murió hace unos días por la victoria que vamos a tener, pues le pusieron Elminda La Victoria. Los nuevos vecinos de La Victoria debieron enfrentar varios intentos de desalojo, pero tuvieron el apoyo de algunos partidos políticos de izquierda, el Hogar de Cristo y agrupaciones provinciales de pobladores. De esta forma, crearon espacios públicos, comités de seguridad internos e incluso un periódico propio, La Voz de la Victoria. Actualmente, la vivienda social sigue siendo un factor de disputa. Desde la dictadura, la banca ha entrado cada vez con más potencia a las gestiones habitacionales. El modelo neoliberal y sus incentivos al mercado han provocado que algunas familias deban pagar hasta el doble o triple del valor real de sus viviendas. Somos pobladores de distintos lugares, estafados por los créditos hipotecarios, donde hoy día están rematando viviendas sociales. El Estado, a su vez, durante 20 años no ha hecho más que profundizar este nicho de negocios para el empresariado. De cada una UF que esta entrega, solo el 0,2 se convierte en vivienda. Hoy estos deudores siguen y seguirán movilizados. La protesta es lo único que no se les ha quitado. Infórmate, movilízate, toma conciencia.